se puede, así es que sucede. Con ganas, mi gente, puro perrengue. Déjalo mal atrás, en el olvido. Mira para adelante, hay que ser agradecido. De esta salimos con decisión. Hagamos lo que diga el corazón. Apoyemos lo nuestro. Colombiana, la nuestra. La tienda de RCN, el concurso que hará que todas las familias colombianas se diviertan como nunca, con competencias entre nuestros tenderos. ¿Qué tanto saben del negocio? Humor de tenderos, juegos divertidísimos y premios increíbles. La tienda de RCN, el concurso que premia a los tenderos y divierte a las familias colombianas. ¿Se puede creer eso? La tienda RCN, sábados a las 8 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. La FM. Inmortal. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. A mil bajo la gaseosa, mil es la de Boston, bona, mil, yo sí prefiero la de mil, ¿a cómo? Lo bueno debe retornar, por eso la 350 retornable de Postobón colombiana y Pepsi bajó a solo 1,000 pesos. Refrescate y acompaña tus comidas por solo 1,000 pesos con Postobón y Pepsi. Precio sugerido al público, válido por tiempo limitado. Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Las noches de nuestra tele saben a dulce pecado. Y amarnos más, besar los labios sin parar. Un pecado que oculta una verdad. Se daño a nuestras vidas, esta relación prohibida. Verdad oculta, lunes a viernes a las 10 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARL Bolívar cuentan con QR COVID Pass para monitorear la salud de sus trabajadores y así identificar alertas y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestros trabajadores y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A partir de este momento, todos tus recuerdos se llenan de energía. Guitarras, baterías, bajos y teclados se fusionan con las voces más inolvidables del rock and roll. En la FM Medellín 106.9 te invitamos a ponerte cómodo y abrocharte el cinturón en este viaje en el tiempo. Aquí comienzan los inmortales del rock. Bienvenidos. 'cause it's never too late to work 9 to 5. You can take a stand or you can compromise. You can work real hard or just fantasize, but you don't start living till you realize. I gotta tell you, hell gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. Hell gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Put it in your soul. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to me. Save rock and roll for everyone. Save rock and roll. But people, we have been given a gift. We have been given a road, and that road's name is rock and roll. Es domingo y comenzamos con un gran clásico del rock and roll. Qué gran cover este, espectacular. Recordando a los señores Kiss y este gran cover con God Gave Rock and Roll to You. Dios te da el rock and roll. Una canción que pidió por aquí Mabel González. Ya comenzaron a pedir sus canciones en los inmortales del rock en Instagram, la FM Medellín. Saludamos a Shirley Kelly. Saludo también a Jorge William Montoya, que están también conectados con nosotros y quiere recordar una canción de Saigon Kick llamada Love Is On The Way. Claudia Giraldo nos está pidiendo El Perro Negro. Por aquí también Doris Marín está muy conectada con nosotros y quiere pedir cualquier canción de Ozzy Osbourne en Los Inmortales, que le encantan todos los domingos estar conectada desde las 2 de la tarde. Amigos, vamos a comenzar nuestros Inmortales de este domingo espectacular, y esta vez nos vamos con algo de Bon Jovi, de Offspring, AC/DC, Queen, Prince. Pero ya veo a John Farnham y Green Day, una cantidad de clásicos increíbles que vemos para el día de hoy. Vienen canciones, atención que vienen canciones con Offspring y la canción Come On Out Play. Viene AC/DC con Back in Black y Queen, y este gran himno a la amistad perfecto para este mes de amor y la amistad. Se llama Friends Will Be Friends, pero antes va a abrir esta tanda nuestro amigo Prince Royal Nelson de la película Purple Rain. Aquí está su When Doves Cry, cuando las palomas lloran. Bienvenidos, aquí comenzamos esta tarde del domingo con esto, Los Inmortales del Rock. Yeah. picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can, Cordia, an ocean of violets in bloom. Animals strike curious. Este 19 de septiembre, en el Día del Amor y la Amistad, la FM presenta Dedicaciones a Distancia. Un show musical en vivo con nuestro grupo favorito de covers, Arista Band, y tus dedicatorias. 19 de septiembre, Amor y Amistad con la FM. 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Matter of fact, you're getting used to life without a minute. Los domingos se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. Septiembre. En septiembre yo amo los clásicos. La FM. You gotta keep them separated. Like a lady is fast. separated. Hey! And man, you're disrespecting me. Take your move. You gotta keep them separated. Siempre. Separated. Hey! Now you're talking back to me. Take a look. You gotta keep them separated. Hey, hey, hey! Bring on mine. The regular team won't be doing it. Tie it on. Hey, hey, hey! Come out and play! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey! Bring on mine. You're under 18. You won't be too late any time. Hey, hey! Come on and play! En la FM Medellín 106.9. Los Inmortales del Rock. Para volver a ha vivir. Sido una semana bastante dura, bastante fuerte en orden público para nuestro país. Solamente lo que queremos es simplemente comenzarla como tiene que ser, comenzarla con al menos con algo de energía positiva, y es lo que queremos, enviarles mucha energía positiva, esperanza, que es lo que queremos para que organicemos nuestras autoridades y organicemos todo lo que es nuestro país, que es tan bonito, hombre. Definitivamente tenemos un país muy bonito, tenemos que cuidarlo y, lo más importante, tenemos que saber vivir en él. Vamos con canciones a esta hora, amigos. Vienen Red Hot Chili Peppers y una canción llamada Californication. Billy Squire con El Golpe, The Strike. Metallica con Stone Cold Crazy. Algo de Bon Jovi. Va a comenzar esta tandota con Wanted Dead or Alive. Buscado vivo o muerto. FM Medellín te invita a recordar y disfrutar en la tarde del domingo. Sube a tu pasión con los inmortales del rock. Yeah. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Oh, Giselle Riaza está conectada con Joana Henao, Leonardo Cardona, Arelis Martínez, ahí está también Emilson Castañeda y muchos más que nos piden canciones, como Diana Aguirre, que quiere pedir la canción de Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Vamos cerrando la hora, la primera hora de este domingo con Green Day, John Bonham y Journey. Llega When I Come Around con Green Day, John Bonham desde Australia con George Boys y Journey. Aquí está con Separate Ways. los coros de tus canciones, aunque no sepas inglés. Toca la batería en una mesa y vibra con los mejores sonidos en los inmortales del rock. Septiembre, un mes de amor, amistad. Yo amo los clásicos. Este mes de septiembre, solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno es el ayer y el otro es mañana. Por eso hoy es el día para amar, creer, cuidarte, cuidar, crecer, hacer y principalmente vivir. No bajemos la guardia. Un mensaje de la FM de RCN Radio. Compromiso social. RCN Radio, en casa contigo. En la familia Chevrolet encuentras nuevos caminos para lo que quieres. Estrena tu Tracker y empieza a pagar en el 2022 sin intereses, más póliza todo riesgo gratis. Descúbrela en nuestro Live Store, personalizado por videollamada y desde donde quieras. Consulta términos y condiciones en chevrolet.com.co. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. En Ayora Motor puedes llevarte un Chevrolet Spark GT y comenzar a pagarlo en el 2021 o con bono descuento de 1,500,000 pesos. Disfruta colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. Vamos por 1,000 puntos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor imagen de este año? 5, 4. La de los nuevos Smart TV marca IBG. Con IBG, Iván Botero Gómez, acierte con los nuevos Smart TV IBG en televisores de 65, 55, 43 y 32 pulgadas. Aproveche el ventarrón de descuentos en IBG, Iván Botero Gómez. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2020. 200 unidades disponibles. Visita nuestros almacenes y busca tu asesor de confianza o encuéntranos en ibg.com.co. Almacenes IBG, Iván Botero Gómez. Colombia.